primer día que no vine al patio. Pero bueno. La primera vez, ahora tengo que venir. Y lógico. Y ojo, sí, que igual el color lo está tomando, ¿eh? Sí, estoy bronceando. Sí, lo está tomando. Una cosa de loco. Che, bueno, que, ¿cómo ha sido la semana? Pues yo, como. Yo vengo a dormir a Moreno en realidad. Y duermo poco. Así que cuénteme algo de Moreno. ¿Qué pasa con no pasa porque nada. Porque el quinto no saben nada. Ah, eso estaba en la discusión cuando entramos. Ajá. Cuarter. Cuarter. Ahí está. Ahí está. No, no. No. Claro, está bien. Cuartel quinto. ¿Tiene algo que ver con el Colmenar? Desconozco. No, eso es lo que. Empresa. Son dos empresas distintas. Sí, es otra empresa. Ahí está. Tiene miedo de tocarlo, todavía, moverlo, ¿no? Usted lo tiene que acomodar así, ¿ve? Siempre frente a su ser. No, bueno, sigamos con el tema. No, bueno, sí. Podemos decirle a la gente que puede llamar al 466-6559 o al 1561-540359, que ahí nos dejan mensajes y nos dicen, che, están diciendo cualquier cosa. Manga de bestias. Y sí, ¿y qué? ¿Y? Te desafío desde el patio. Vení, tenemos a la gente allá, está en el patio. Después están tomando un rato de sol. Después vamos nosotros. Raro que Leo esté en la parrilla. Y él siempre queda algo ahí. Él siempre prende de vuelta. Sí, a ese rinconcito. Sí, sí. Y grandes fuegos se manda. Grandes fuegos. Lo he visto ahí en 4 años de la radio. Usted lo vio en 4 años de la radio. Yo lo he visto en una quinta de un amigo que hemos hecho el fuego. Hemos hecho unos patis extraordinarios con Leo, espectacular. No sé, yo cuando me fui estaba en dos así, medio así como estirado. Vio cuando decía no quiero más, él seguía igual. Pero habíamos trabajado como bestias, así con un disco que encontramos ahí tirado. Estaba sucio y todo. Bueno, vamos a prender fuego, vamos a higienizar esto. Y ahí hicieron los claro, sorpresas. Sí, ahí le tiraba agüita, yo servía, qué sé yo, y bueno, íbamos limpiándolo como pudimos. Y miramos así, no había mucha luz. Había luz de encendedores, qué sé yo. Y dijimos, acá van los patis. ¿Pero de quién era el disco? Y nadie murió. ¿De quién era el disco? Yo desconozco. ¿El problema era de quién era? No sé. ¿Dónde quedó el disco? Es más, quedó muy limpio, ¿o no? ¿De qué banda era ese disco? No, era un disco que ahí se hace comida, ¿vio? ¿El pollo? Se puede pollo hacer pollo, disco. Carne. Usted yo tira pollo uno. Al disco. Pollo al disco, ¿cómo no? En un campamento. La baba le caía. El se corta, de baba. Yo le digo, se corta la cebolla así, le tira el ajo. ¿Mucha cebolla o poca cebolla? Bastante cebolla. No, sí, ají cebolla. Colorado. Bueno, eso puede ser. Ají verde. Poquito, ají ahí, amarillo. Sí, primero hay que tirar todos esos cosas. Y después te tira unos churrascos así. Se lo hace cortar bien ancho. Tipo tres dedos. Tipo tres dedos, una cosa así. Pero no entendí que está preparando, que está la parrilla hoy encendida, no entiendo. No, la parrilla. El calor que hace. Yo le digo, no es una hornalla la parrilla. Oscar, no se enciende, se prende. Oscar, me parece que allá no le invitaron a la chica. Estaban todos invitados, salió así de golpe y fuimos. Allá vamos, dijimos, y fuimos, y la pasamos re bien. Tomamos un par de cerveza, había Fernet con qué, con lo otro. Y yo tomaba, lo que me daban yo tomaba. I rupture one of your rib cage in a rage, and I turn you into a cartoon tool, then erase the page.

marciano. ¿Un marciano? Un marciano sentado en el ala. ¿Un marciano sentado en el ala? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de Taca. ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca? Un marciano sentado en el ala en un vuelo de Taca que quiere entrar. ¿Un marciano sentado en el ala de un vuelo de Taca que quiere entrar? ¿O es la sopa? ¿Qué chingados? ¿O es la sopa de los sistemas? No. Claro, los auriculares a veces, viste. A veces son de mierda y a veces no. A veces son buenos. Si te compras uno bueno, vas a tener uno bueno toda la vida. Me anda o toda la vida. O toda la vida. La vida no. Morís. Tengo 40 millones. Algún día le voy a cantar ese tema, muchacho loco. 40 millones de amigos. No, tengo 40 millones, tengo 40 millones, tengo 40 leones. Tengo 40 millones que están en la cama por toda la vida, por toda la vida. La vida no. Y así 5 millones de veces hasta que termina. Estaba en una etapa muy creativa, Morris. Bueno, ¿cómo andan los auriculares? ¿Bien? Anda mal, me anda uno solo. Suficiente, usted es un profesional. Claramente es para escuchar el ambiente. Walter. El mono. Es Walter, pero Fuentes. Por eso vive en Río Alegre. Las Fuentes vivimos en Río Alegre. Bueno, lo tenemos aquí al muchacho Lépez. A mí me gusta decirle Lépez. Sí, a mucha gente le gusta decirme Lépez. Yo el otro día, por ejemplo, me presenté con una persona que digo, ¿qué tal, Fabián Lépez? Me dice, ¿por qué el apellido? Y digo, porque mucha gente me dice Lépez. Claro, es así. A mí mucha gente me dice de otra manera, pero bueno, no viene al caso. Rayo McQueen. Acá está con nosotros, salió de la pileta, se puso el rodeo de chambre. Pablito. Sí, no, está lindo para estar en el agua, está bárbaro. Está bárbaro. Pero yo bueno. Estaba tranquilo ahí en la reposerita, ¿viste? Pero bueno. Seguro fue Leo. Fue Leo, sí. Sí, no, porque ¿y esta, ¿y por qué? Porque esa reposera estaba de a punto de tomar un refresco, porque el calor está terrible. Está. También me dio un poquito de miedo el agua, ¿viste? Está medio nublado y voy a salir a la pileta y voy a poner la reposerita. No, sí, vio cómo está la tormenta. Pero todavía estoy mojado, tengo el shortcito mojado. No, bueno. Es feo. No toque. No. Le pido nada más que no toque. No. ¿Eh? Es incómodo, ¿no, don Lepe? Se le pega todo, se pega. Una cosa. Con razón lo bueno. Vi salir así, elongando con el short. Y, claro. ¿Viste? Uno estira, porque. Claro, si te queda pegado, no sabe qué hacer. Hasta que no se seque un poco esto. Hay que estirar mientras se pueda, ¿no? Porque ya llega una edad que el estiramiento. ¿Sabes lo que sí, pasa? Llega un momento que se corta. Se puede romper. Sí. Se rompe. ¿Qué? Y se dice el short, el vio la tela el de adentro. Rompe. Claro, son viejitos. Bueno, ¿qué lo trae por acá? Otra cosa. No. A ver, ¿qué lo trae por acá, don Lepes? Bueno, usted sabe que yo soy un bicho de ciudad, ¿no? Totalmente. Yo ando por las calles, ando mirando, sacando fotos, atento. Y bueno, hoy estuve observando un par de cosas que me parecían para resaltar en el programa de hoy. No solamente saltar. Resaltar. Por eso, resaltar. Bien. Por eso, resaltar. Sí, bien. Entonces, venía a comentarles a ustedes porque estaba totalmente fascinado con algunas cuestiones y les quería comentar, por ejemplo, lo hermosa que quedó nuestra querida municipalidad de acá de Moreno. Vio que la pintaron a nuevo. Yo vi unas pinturas extrañas así, colores lindos. Vio, colores, mucho rojo así, una cosa que resaltaba. Y el pintor muy detallista porque inclusive había muchas estrellas así pintadas. Ajá. Capaz que pintó un cielo. ¿Había luna? No precisamente luna, pero sí había algo que uno no podía evitar mirar. Era parejo, ¿no? Parejo de arriba uh-huh. hasta abajo y parejo uh-huh. en todo lo ancho de la municipalidad, como estaba escrito todo. Inclusive se ve que llevaron escalera como para poder pintar bien arriba. Bien alto. Ah, todo organizado. Detallista los muchachos. Muralistas. Detallista, pero al extremo. Muralistas. Al extremo. Muralistas. Claro. Muralistas, uh-huh. obviamente. Pero traía un mensaje todo esto, ojo, no era una pintura así, digamos, no voy a pintar y que no. Tenía no decía, todo aguante un trampón. Chacarita, no. No, bueno, eso... No. Tenía no. un mensaje, o sea, una pintura puede ser un árbol y tiene un mensaje con una árbol, con unas nubes atrás, por ejemplo, y un sol. Con es un una mensaje, manzana y una serpiente. Por ejemplo. Por ejemplo, eso, nos vamos a los principios de los principios. ¿Eso es un mensaje? ¿Tienes un mensaje? ¿Mensaje? ¿Tienes un mensaje? Bueno, te llegó, la cosa es que sí, tenía unas pintadas hermosas, ¿no? Por ejemplo, temas que decían no a los despidos, reincorporación ya. Uh-huh. Y bueno, todas estas cosas que estuvo hablando Rubén ayer en el noticiero y que se va a volver a hablar en el noticiero de hoy. Pero uh-huh. bueno, la cosa es que pintaron a nuevo la municipalidad. Qué bueno. Eso como mandamientos. Claro. Claro. Ya. Ya. Ya, ya me derriten ese coso ya. de oro. Aparte de una orden, ¿no? Ya. Ya. Ya. Ya. O sea, no despedirás a tu prójimo. Puede ser un mandamiento eso. Puede ser. Podemos agregar eso. No, era, obviamente, si todavía era, hay tantos al pedo. Sí, era como llame bueno, ya, pero no, dedicado. Tantos no, son 10. Bueno, son 10. Son 10 mandamientos. Bueno. Y bueno, no, son 11. Son 11. ¿Por? Porque después Jesús agregó un nuevo mandamiento. No me cuestionarás. No, sea bestia, no. Walter. Ah, creo que el mandamiento décimo primero era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era el decimoprimer mandamiento que después le agregó. Ahora entiendo todo. Y vos que me estás mirando, lo reentendés conmigo. Ahí está. Vos que no estás escuchando. Es verdad. ¿Por qué no? La gente también. También, porque tiene auriculares claro. en no, la oreja. Pero él está mirando a la señorita que se está preponiendo una malla para tirarse a la pileta. Por eso. Ah, triquini. ¿Ella es triquini? Bueno. Uh-huh. Lo que pasa es que sí. ella siempre pasa está con la moda atrasada. Va y compra el outlet. Claro, y ahí donde, ahí donde falla. Lo del año anterior. ¿Y qué? O sea, después redondearemos a ver qué información tenemos, recabaremos claro, la información. El recorte informativo. Y bueno, yo después seguí recorriendo la ciudad uh-huh. y estuve viendo unas cosas. Vio que uno siempre ve los carteles que de gente desaparecida con la foto, el nombre, sí. todo como para que uno lo encuentre. Sí. Pero hubo uno que me llamó la atención específicamente porque cuando lo veo tenía la foto de la chica, no tenía el nombre de ella y decía, hace falta desde. ¿Cómo hace falta? Hace falta de, y a mí me impactó mucho leer ese hace falta, porque uno por lo general... Está bien, tiene razón, cuando habla ahora de, lo estoy analizando. Uno cuando habla de los desaparecidos, por lo general dice, bueno, es una persona que no está, es una persona que está ausente, es uh-huh. una persona que la desaparecieron, pero en realidad es una persona que hace falta. Exacto. Y me impactó mucho leer el hace falta. El hace falta. En este caso, ¿no? La señorita hace falta desde el 13 de diciembre, ¿no? pasado, no podemos decir el nombre porque no estaba escrito no estaba. Ahí en el cartel, uh-huh. pero me impactó mucho el hace falta, ¿no? Qué cosa grosa, ¿no? Como para la familia hace falta, para sí, los sí. hijos, para los amigos, para Exacto. todas las personas que necesitan de esa persona, ¿no? Es la verdad que me impactó mucho el hace falta y quería hacer hincapié en eso. Uh-huh. Bien. Y después otra cosa. Una última cosita. Pero nada por más. Supuesto. Vi muchas chicas con la misma calza hoy. ¿Cómo con la misma? ¿Se la iban cambiando? No, se la iba. No. Él agarró y revisó la etiqueta. No, la no, salada. No. Capaz la que iba la que azul, la, claro. No, capaz que llegaba una cuadra y se la pasaba a la otra y después la otra me volvía Mostrame a cruzar y era. Usted está un alucinando. Complot contra mí. Sí, yo creo que sí. Todo están alucinando. Todo transpirado, cambiando la calza. Más cuando vienen con remerita corta y las calzas. No. Y no sé. O una así una blusita. Así media que va el viento y va y se vuela, ¿vio? Hace así. Pero eso cuando pasa un subte por abajo. No, qué subte. No, cuando hay vientito, ese vientito así que se le levanta así, qué sé yo. A mí me gusta más que la malla, ¿eh? Y usted pispea. ¿Y qué quiere que haga? No, a mí también. Lo poco que veo lo tengo que aprovechar, mijo. Obvio. A mí también me gusta más que ya me queda poco bueno, tiempo aquí. Más por la calle y vas buscando cómplices. Mirás un culo y al toque buscas un hombre que no esté mirando. No se dice culo, qué feo. No sé, yo no una buena cola. Una buena cola, 10. Claro. O 9.80. No importa, ya con un 7, mire. Suficiente. Pasa idea. Claro. La cuestión Lógico. Es que hay una invasión de calzas gris con búlgaros en la ciudad de Montero. Ah, con búlgaros, sí. No sé no, si no. por baratas o por boda, pero... ¿Y usted qué piensa al respecto? ¿Va a cambiar su manera de vestir? ¿Se va a vestir más langa? No, yo calzas no me voy a poner. ¿No? Yo sí me puse. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando.

ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Noticias. Bueno, como siempre a esta hora tenemos la noticia espectacular. Vamos a ver, tenemos un llamado al aire, obviamente, ¿de quién? Fernando Ochoa, por supuesto, sí, lo iba a decir yo. ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo andás, Fernando? Hablaron mucho ustedes en los medios de televisión el día de ayer. Sí, exactamente, sí, somos muchos de familia y salí, estábamos como locos. Tuvimos una reunión cumbre y... Pero quien no habló de rayos fue la gente que hoy se movilizó a Acción Social. Exacto. Porque ustedes, si son oyentes, ya han escuchado el patio en esta semana, nuestro compañero Rubén Bustamante ha anunciado lo que está sucediendo con los trabajadores sociales. Uh-huh. Estamos hablando de que se está buscando que se reincorpore una trabajadora social que fue despedida por parte del área de Acción Social, y que lo que se señala, que es muy interesante en lo que se remarcó en la movilización del día de hoy, en primera instancia en Acción Social y luego también en la Municipalidad de Moreno, es que no solamente queda en este pedido de reincorporación de la trabajadora despedida, sino que también ingresa a la instancia de discutir la salud pública, porque te cuento, Oscar, sí, que lo que lleva a que esto se haga público es que este caso, como otros que ya las trabajadoras sociales se atreven a alzar la voz, muestra lo que es la flexibilización y precarización laboral. Y además, que una trabajadora social trabaja para dos unidades sanitarias, cuando lo óptimo, luego lo vamos a escuchar por una trabajadora, sería que sea una trabajadora por unidad sanitaria. Uh-huh. De alguna manera, eso luego se ve en la atención, y quien va conllevando esa realidad también es el usuario que va a atenderse al hospital, o en este caso a la atención primaria. Pero te invito a escuchar en primera instancia a la despedida que está alzando la voz y no quedándose solamente en lo que sucedió, porque la carta de despido le llega, en realidad el anuncio le llega el 28 de diciembre, estamos hablando de Pamela Vergés, que ella hablaba hoy temprano. Hoy se movilizaron a las 7 de la mañana, muy tempranito, ahí estaba a la 90.1, uh-huh, y hablamos con Pamela Vergés, que explica la movilización, y luego te invito a escuchar a una de las trabajadoras para que, de alguna manera, el oyente pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de precarización y flexibilización laboral. Ok, vamos a escucharlo. Estamos atravesando como trabajadores por esta situación que es, bueno, un despido, pero viene aparejado de un montón de persecuciones que venimos haciendo reclamos de la calidad del trabajo que queremos dar, del bajo sueldo que tenemos, de la sobreexplotación que tenemos, pero las respuestas fueron fragmentadas. ¿Cuál fue la respuesta? La precarización. La respuesta, cuando empezamos a hacer los reclamos, fueron algunos cambios de categoría para fragmentarnos, y esto que me está pasando, que es ofrecer sobrecarga laboral, y a la cual no estuvimos de acuerdo, no aceptamos, por una cuestión de calidad en la atención a la población, de sobreexplotación de los trabajadores. Entonces fue ahí cuando decidieron no renovarme el contrato. Esto fue entre el 28 y el 31 de diciembre, no me renovaron el contrato. Pero bueno, acá se ve que realmente, por más que hayan elegido, porque lo hacen a propósito, esta fecha donde la gente está de vacaciones y es una fecha de fiestas y es complicada, acá estamos. Bueno, ahora vamos a escuchar el segundo video por audio por Pamela Andrea de la Mela, no me dieron tiempo, sobre la situación laboral y precarización de esta situación, digamos. Reclamo básicamente son las malas condiciones de trabajo, no tenemos, desde que el sueldo, digamos, es bajo, las condiciones, no tenemos insumos, no tenemos recursos, somos la cara visible de la institución ante ante todas las familias que nos vienen a ver y todo lo que se deposita en nosotros, que en realidad no hay respuestas. ¿Y con esas condiciones cómo se trabaja? Yo creo que una de las cosas que el trabajador social hace es apelar a la creatividad, y en eso hacemos lo que podemos, ¿sí? Tratamos de trabajar con los recursos que tenemos, pero que sabemos que son los mínimos. Pero nosotros hacemos desde contención a las familias, desde gestionar recursos, subsidios, de todo, digo, es muchísimo. Trabajamos con situaciones re jodidas de violencia, de abuso, de adicción, de violaciones. Son distintas situaciones que nos llegan y que no respuestas concretas no hay. Y bueno, una de las cosas que lo que estamos luchando es no al trabajo en dos unidades sanitarias, porque si en una no podemos, menos con dos. Bueno, seguimos aquí en el patio y estamos en contacto con Fernando. A ver. Bien lo que explicaba, ¿no? La trabajadora social. Sí. Para empezar a entender, los trabajadores sociales en las unidades sanitarias se encargan del acompañamiento familiar de situaciones de alta vulnerabilidad. Uh-huh. Luego articulan con algunos programas, esto es a nivel nacional, provincial y municipal. Y lo que me parece que, más allá de un hecho anecdótico, es un hecho grave que de alguna manera desnuda cómo está actuando las políticas sanitarias a nivel municipal, porque estamos hablando de esta ecuación: dos unidades sanitarias igual a un trabajador para cada una. Lo cual, ahora lo que va a mencionar Andrea de la MEA es muy importante, porque uno, escuchando a los trabajadores sociales en el día de hoy, que fueron más allá de los gremios que acompañaron a esta movilización y organizaciones sociales, los verdaderos protagonistas que se atrevieron a alzar la voz, uno viene con la pregunta: ¿qué sería lo óptimo? ¿Cuánto debería tener una unidad sanitaria? Es decir, ¿cuánto personal debería tener y con qué cuenta en la actualidad? Bueno, de la MEA dice lo siguiente. Nosotros veníamos proponiendo un trabajador social por zona, que ni siquiera nosotros dábamos abasto, porque la tarea no es solamente el trabajo individual, sino la prevención, el trabajo comunitario. De hecho, si seguimos, por lo menos a mí no me gusta trabajar solo la asistencia o el asistencialismo, me parece que el trabajo comunitario, desde la prevención y la articulación con las instituciones, es lo que se debe hacer. Pero ¿qué pasa? Estamos tan, digamos, desbordada por el trabajo individual, que poco trabajo comunitario hacemos. Pero si tenemos dos unidades sanitarias, no lo podemos hacer. Entonces nosotros siempre manifestamos la disconformidad de trabajar con, digamos, que con la sola unidad sanitaria no podemos. Es más, que necesitamos que realmente podamos articular y que los programas funcionen, los que están en acción social, porque ni siquiera, digo eso, lamentablemente nuestros colegas de los programas tampoco nos podemos contar. Entonces, realmente proponerle a Pamela, y es más, las chicas nuevas que están, las colegas nuevas que están entrando con dos unidades sanitarias. Porque hay chicas que tienen dos unidades sanitarias, entonces te echan, pero a lo que vienen, entonces no es solamente pelear ahora por Pamela, sino porque el costo lo va a pagar la que sigue, la que entra. A ver, si vamos a lo ideal, me parece que se necesita dos trabajadores sociales y un equipo de programas que realmente responde y que se pueda trabajar articuladamente. Lo que pasa es que nosotros no hacemos cargo de muchas situaciones que deberíamos trabajar con otras áreas, pero que no, muchas veces no están. Entonces me parece que nosotros hemos planteado muchísimas veces replantear el trabajo de acción social de las distintas áreas, porque los de territorio terminamos cargándonos con todo, y no es así. Te escucho, Fernando. Bueno, Oscar, creo que es clara la trabajadora social, ¿no? Y estamos hablando, para que sea más claro aún, Moreno, según el último censo, tiene como población 462.242 habitantes. Y si uno hace una seguidilla ya de lo que es el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, pero más precisamente territorialmente en Moreno, va a ver que esto desnuda otra arista más de lo que es la atención que sufren los usuarios aquí en Moreno. Los ciudadanos, cuando se van a atender, en este caso en la atención primaria, pero sino también en el hospital. Recuerdo algunos casos específicos, lo que sucedió el 25 de mayo con una mala atención, y que también queda solamente en una respuesta institucional, pero nada más que en eso, y no en una solución concreta. Y acá estamos hablando, y como también lo hacen los trabajadores, de una violencia institucional grave, sí. Y que es ya no invisible, o sea, es muy visible. Por eso lo del día de hoy, más allá de ser este reclamo por la recuperación de la trabajadora que escuchábamos en primera instancia, es para mejorar la atención de la población de Moreno. Y eso se nota en las mismas trabajadoras, porque dice, esto no puede seguir así. Desde el mes de abril que lo venimos diciendo, y solamente por parte del Ejecutivo, lo que nos vienen diciendo es que no se va a modificar la situación, no hay presupuesto. Y lo que hay que entender, Oscar, y me parece que hoy también lo empezaron a entender los trabajadores sociales, que esta lucha no se detiene solamente con la recuperación. Hoy hablaron con Marcelo Gavín, también lo habían hecho en el día de ayer. La única respuesta en lo inmediato fue hacer un impas con este despido, es decir, por 48 horas no hay despido, pero sí se va a empezar a discutir si se restituye a la trabajadora ya no en las dos unidades donde estaba, sino que en otra área de la Municipalidad de Moreno, lo cual hay una negación completa y absoluta por parte de la trabajadora que quiere seguir trabajando, pero en una unidad sanitaria como debería ser, como bien lo señalaba de la MEA. A veces las cosas no son como son, y es la realidad que les toca vivir a los ciudadanos de Moreno. Y esto va a seguir en el día de mañana, porque el intendente dio su palabra de recibir a los trabajadores sociales en el día de mañana en el Palacio Comunal. Esto va a ser a la mañana también, bien temprano, y si no tienen respuesta, seguirán, pero quieren acelerar estas reuniones porque el intendente Andrés Arregui, a partir del día viernes, empieza a tener vacaciones. Ah, macanudo, o sea que estamos con la soga al cuello ya. Exactamente, lo que hace que los trabajadores vayan haciendo estas medidas a medida que van encontrando también las respuestas, entendiendo que nunca habían alzado la voz, nunca habían hecho una medida de estas características, y obtienen respuestas como la que señalaban los trabajadores en primera instancia, ¿no? Hay un desgaste por parte de los funcionarios, esto se dio en Acción Social, Comisaría de Federico, que los atendió, pero tampoco daba una respuesta, Marcelo Gradín, que dijo que se iba a intentar a solucionar, pero que solamente él daba esa solución, no una modificación en el personal, estamos hablando claramente de una reducción de personal, porque cuando mencionamos, y disculpen los docentes si vuelvo a repetir, pero a veces hay que repetirlo para tomar una dimensión visual de lo que estamos hablando, son dos unidades sanitarias para un mismo trabajador. Y con lo que bien señalaba una de las trabajadoras, no se puede con esas condiciones, entendiendo la función que cumplen los trabajadores sociales. Vuelvo a repetir, ellos se encargan de acompañar a las familias en situaciones de alta vulnerabilidad. Imaginen lo que significa esto que estoy señalando, más allá que se articula o no con algunos programas a nivel nacional y provincial. Por eso los invito a escuchar a Pamela Berger, la despedida, que habla sobre el paso a seguir, el siguiente paso a seguir, que va en sintonía a lo que señalaba. Más allá de la recuperación, lo que se busca es una modificación de este modelo que está instalado, un cambio de paradigma. ¿Asconapelo escuchará? Esa es la pregunta, ese es el interrogante, y con esto cierra Vergés hablando con nosotros en el día de hoy, bien tempranito, frente a las puertas de Acción Social, antes que se vayan a Asconape, más precisamente para este comunal. Bueno, y ante este punto nos resistimos a aceptar dos salas, así como se venía también el tema de que se amplíe a algunas compañeras la zona con los nuevos planes de vivienda, y es esto, no aceptamos, te echamos. Precarización laboral porque los contratos son temporarios y en realidad no es que no tengo un telegrama de despido, tengo una no renovación de contrato, que es un despido encubierto. Y ante esta situación, ¿cuál va a ser el siguiente paso que ustedes van a hacer? Y vamos a exigir que entre hoy y mañana se dé una respuesta y la reincorporación, en este caso mía, y además que se abra el diálogo y se restituya el tema de que vamos a seguir, y hoy la compañera en una reunión lo dijo, una compañera, que nosotros ni hoy ni mañana se va a seguir aceptando que se unifiquen dos salas. Entendiendo también la respuesta de Gradín, ¿no? Que se ponía en stand-by la situación, vendía de algún modo el despido, pero por 48 horas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo que se va a pedir es que eso se revierta, que se reincorpore, que me reincorpore y que se me contrate de nuevo. Y después esto no queda acá, digamos. No vamos a seguir aceptando estas condiciones laborales. No la venimos aceptando y llegó a este punto de que estamos junto con ATE y junto con un montón de gente protestando, pero no la vamos a seguir aceptando. Bueno, Fernando, hemos escuchado todo muy atentamente y bueno, estamos cerrando, así que di tu última opinión y después hablaremos nosotros. Más allá de mi última opinión, lo que queda claro con estos testimonios, porque son una extensa cobertura, evidentemente, el tiempo en Radio es veloz, por eso escuchamos los testimonios que describen de alguna manera esta situación, que vuelve a señalar, se está buscando la recuperación de la trabajadora. Escuchamos en primera instancia que Pamela Vergés despidió la movilización y el motivo también del despido, y lo que se está buscando, que es mejorar la atención primaria de la población de Moreno, que es no a la flexibilización y precarización laboral, no a los despidos arbitrarios en acción social, que es una descripción concreta de este caso específico que se hizo visible en opinión pública, no a la reducción de personal del centro de salud, no a la violencia institucional, basta de abusos de poder hacia los trabajadores. La pregunta nuevamente, Oscar, y vamos a seguir respondiéndola en los días siguientes, porque esto no se acaba en el día de hoy, va a ser si el intendente Andrés Arregui, antes de tomarse las vacaciones, quizá va a hacer parte con ustedes. No sé si ustedes los van a invitar, pero esperemos que el intendente Andrés Arregui dé una respuesta, no solamente a este reclamo particular, sino, vuelvo a preguntar, ¿será capaz de hacer un cambio de paradigma o seguirá esta violencia y abuso de autoridad por parte de las políticas gubernamentales? Interrogante que hasta ahora no encuentro respuestas, y hay que entender que es un año electoral y todo puede pasar. Bueno, muchas gracias, Fernando Ochoa. Hasta luego, Carrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? ¿Sabes que no aprendí a vivir? A veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bolso. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. que lleguemos a ponernos de acuerdo. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Ah, me dejan solo. Escúcheme, María de los lunes. No, Analía. ¿Qué María? ¿Cómo le va? No sé, pero estoy a punto de mandarte. ¿Qué? A la vuelta de la esquina. No hay ningún problema, estoy acostumbrado. A mí me presentas bien, digo. Encima que les tenemos la estelar presencia de Analía de los lunes. Exactamente. Nadie aplaude, ¿eh? Bien. Claro, no. Las chicas están en la pileta, qué encima sé yo. Encima que les vengo a salvar el programa porque está densísimo. ¿Usted ¿verdad? Dice? Y sí, mucha voz masculina. Ah, porque tu voz refuerza. Disculpame, disculpame. Tiene voz femenina. A ver, dígame los teléfonos. A mí me parecía que... ¿A usted tiene una voz sensual o qué? Más o menos. A ver. Ponga. A prueba. Sin vergüenza. Voz de niña tengo. Pasa que hay mucho pervertido en esta sociedad. Sí, bueno, importa, ya está. Bueno, si te querés comunicar con el patio, llama al 466-6559. O mensaje de texto al 1561-540359. Acá tenemos un mensaje que no lo... La felicito, muy bien. Podemos darle un aplauso. ¿Así? Muy buena secretaria. Es cierto. Ella viene acá, cuando lee el teléfono. Ay, ¿qué te pensás? ¿Cuatro? Yo vengo a leer los teléfonos. Vamos, porque yo les voy a salvar el programa. 466-6559. Esto hay que ponerle fuerza, querida. Los miércoles se va para abajo. Voy a leer el mensaje porque si no nos vamos para abajo. Diga. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento, porque es más fácil. Jesús no agregó ninguno, sino que dijo que ese era el más importante. Esto lo dijo Bruno. Abrazos manda. Gracias, Bruno, por estar ahí y escuchando atentamente nuestras cosas que decimos y nos coso. Tenés bueno. Cuidado, Bruno, porque si vas a escuchar atentamente lo que dicen. Bueno, yo tengo miércoles. Qué feo. Tengo mi derecho a réplica, a ver, así que con mi derecho a réplica le voy a leer textualmente que dice que después de no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto está en Mateo 19, capítulo del 16 al 19, versículo mejor dicho. Así que ahora también, como nosotros somos una gente muy pervertida, les vamos a leer las 11 reglas satánicas de la tierra. Me interesa. A saber, 1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. Anotaste, ¿no, Ana? ¿Perdón? ¿Anotaste? ¿Vengo? Yo tengo, toma, yo te presto. Acá el cuadernito de rayo te va a servir. Bueno. Yo tengo el cuaderno de... Es un gloria, ¿eh? Le está doliendo la nuca, me parece. Siga. Segundo, no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos. Nunca te quieren oír. Soy todo oídos, te dicen. Mentira, orejón. Claro, yo pensé que algunas veces me escuchaba. No, esto es mentira, esto es verso. Todo mentira, pues. Nah. Más si sos conductor de radio. Exacto. 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas. Está bien. Si vos estás en la casa de otro, mostra respeto. Si no, no vayas. Vas a la casa de tu suegra. No va, ya fue. No voy. No. ¿Qué sabrá de este suegro? Separate, flaco. 4. Si un invitado en tu hogar se enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Ahí está. Échalo patada. Dicho, ahí está mi casa. ¿Qué vas a venir a mi casa a bardearme a mí? Tómatela. Y el 5. Sí. Este va para varias personas. Disculpame, querida, estaba leyendo yo. No, disculpame, pero ya se vuelve muy denso, Fabián. Todo bien. Esto es sexual. La mujer secretaria. Sí. Por eso lo quería leer. La denigra. La mujer secretaria. Ella quiere ser una chica sofóbica. Menos de usted. Ahora que se retiró, quiere ser una chica sofóbica. Lea el 5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Yo quiero saber cómo es la señal. ¿Usted qué sabe? Estuvimos hablando de eso. No, eso es. No. Se nota que Leo no hace ninguna señal a nadie. Esto es una señal. Pero la gente no lo ve. No, no importa. Hay que describir esa imagen. No importa. Escríbanla. ¿Cuál abierto pollo, de brazo? ¿Cuál pollo a la parrilla? Exacto. ¿Cuál pollo a la parrilla? Exacto, sí. Yo creo que el de la mujer, porque son distintos, no es el mismo el del hombre que el de la mujer. Sí, ¿y cómo creo hace que la sí mujer? Y el de la mujer es un sonido, es una... Es... Pero ah, no es con las manos. Con los cuatro labios. ¿Sí? Ah, yo sé con qué. Sí. Es un no, porque chiquido. Si es así, vamos, vamos, nene. Vamos. Es un... claro. Vamos que se hace tarde. Si no, mueve las pestañitas así muy rápido. Y después está el sexto, que dice: no tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. Exacto, está bien. Sigamos con el 7. O sea, ahí estarías haciendo bien en realidad. Pero bueno, el 7. Si siete te lo piden. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Esto es para los místicos. Sí, los místicos, claro. Este es para... la cara de Andalía, no, misticismo bien. Cero. Nosotros confiábamos en su feminidad, pero no. 8. No te preocupes por algo que no tenga que ver con vos. Contigo. Con vos. Bueno. 9. No hieras niños pequeños. Sí, grandes. Y sin niñas. Sin niñas. Y el 10. No mates animales no humanos, a menos que seas atacado o para alimento. Claro. O sea que los humanos sí. No dice nada. Por ahí un pollo. ¿Y cuáles serían los animales no humanos? Y los animales. Y los animales. Nosotros somos animales, pero somos humanos. El último. Y el último. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pedile que pare, y si no lo hace, destrúyelo. Ahí está, 4 tiros. Oscar. No, ya desperté Oscar del letargo. 4 tiros. Pum, pum, pum, lo agarramos y lo hacemos. Pum, pum, pum. No, listo. No, mejor lo agarrás del cuello. No, le pones una soga. Una guadaña. Un rato, por Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En el verano, cuídate. Toma abundante agua. Ponete protector solar y usá preservativo. Bueno, estamos acá. Oh, Dios, qué chapuzón hermoso que me di, por Dios. Qué lindo que está, qué lindo que está. Y no me llames así, porque está linda. La está linda, sí, bueno, pero, viste, yo te quiero hablar también un rato. Resbalón. Tenés cuidado con las ojotas porque resbala, ¿eh? No, no me meto con las ojotas. ¿Viste lo que es el borde? Cuando no, cuando salí, no, no. Y sí, las lajas esas, viste, son terribles. Es difícil. Me estoy empezando a pelar, ¿viste? ¿Sí? Sí, ¿ya? Sí, mucho sol. Mucho sol, mucho sí, sol. Sí, estás sí, jodido. El sol hay que tomar con cuidado. Sí, o con una bebida. Protector, ¿no? Con una protector solar, 45, sí, 50. Mínimo. ¿No? Mínimo. Los chicos, ojo, sí, los chicos. Sí. Si me pongo eso, no voy a... ¿Qué no te va a tostar? Yo me quedé, yo una vez me quemé con quemadura de segundo grado estando nublado. Yo repetí segundo grado. Ah, mirá vos. Mírate. ¿Qué no íbamos juntos? ¿Qué no? No. Te cayó mal. Te cayó mal. Si lo repetiste, te cayó mal. Bueno, ustedes recordarán que estuve hablando de Belgrano, nuestro de Manu. Yo le digo Manu. Belgrano. Sí, hemos quedado que no le habían permitido la bandera que él había creado ahí a orillas del río Paraná. Entonces, ¿qué pasó? Belgrano no llegó a enterarse de la resolución de Rivadavia, ¿no? Hasta varios meses después. Voy a hacer una cosa que es muy importante para mi vida. Sí. porque si no... No, si es no, como no, que no. Claro. No, por las fechas más que nada. Porque es una revisión histórica, pero así, muy a grandes rasgos. Está bien, abuelito. Bueno, él siguió usando la bandera, digamos, nacional. Sí. Y fue bendecida el 25 de mayo de 1812. En la catedral de Jujuy, por el sacerdote Juan Ignacio Gorriti. Ah, mirá vos. Gorriti. Gorriti, mirá. ¿Vio la calle Gorriti? Sí, hay una calle. Ahí está. Sí. Bueno, ahí está. Juan Ignacio era el sacerdote de allá de la catedral de Jujuy. Así que recién en julio de ese año recibió la intimación del triunvirato y contestó indignado, esto lo tengo que leer: la desharé para que no haya ni memoria de ella. Si acaso me preguntan, responderé que se reserva para el día de una gran victoria, y como están muy lejos, todos la habrán olvidado. Muy bien. Claro, porque la gran victoria, él se refería a ser libres de los españoles, ¿no es cierto? De los godos, como le decían. Una gran decisión fue, ¿no? Sí, la deshizo y la descosió y que se la guardó, no sé. Sin conflictos. No, exacto, listo. Las proezas un poco recordadas de este muchacho, ¿no? De Belgrano, que seguía viajando por el norte a cargo del ejército del norte, tenía un nombre así con mucha pompa, o lo que quedaba de él. Uh-huh. Porque no le mandaban un mango, no le mandaban ni un peso. Tenía que rebuscársela con la gente de guita de esos lugares, pidiéndole que le vaya bancando la campaña. Castelli y Balcarce. Castelli, que era primo de Belgrano, claro, en Huaki, el 20 de junio de 1811, 20 de junio, que fue el día de la bandera. No, el día de la bandera fue otro día. Pero no es el 20 de junio. No, el 20 de junio es cuando muere Belgrano. Claro. Coincide la fecha. Claro, como se ve, una mala fecha para la patria, ¿no es cierto? Bueno, tenía 1.500 hombres desarrapados, desarmados, mal alimentados, y se habían tenido que ir al Alto Perú. El Alto Perú era Bolivia, o sea, la actual Bolivia, ¿no? A lo largo de varios meses, hasta encontrar refugio en Jujuy, claro, porque no tenía. Bueno, el panorama que tenía al llegar este muchacho era desolador. 1.500 soldados, 500 estaban heridos o enfermos. Son todos números, ¿no es cierto? Apenas contaban con 600 fusiles y 25 balas para cada uno. Terrible. Tenían que cargar de a uno, pum, tiran 25 tiros tenían mano. O sea, quedaban muy pocos soldados. Después algunos tendrían espadas o lo que sea, pero bueno, como se ve, no se habla para nada de haber un cañón, algo de artillería, algo, artillería, ¿no? No, no, bueno, claro, artillería, no, de esto no se habla. A mula, caballo, pie y como puedas, claro. Bueno, el general logró reorganizarlo y recomponer la relajada disciplina, porque ustedes piensen que no hacían nada en todo el día, claro, nada, absolutamente no había, aparte, ¿qué iban a hacer? Entonces este muchacho Manu empezó a reorganizarlo, sí, gracias a la colaboración de la población, proveerlo de lo indispensable para lanzarse al ataque. Ajá. Claro, Belgrano tenía un concepto lamentable que fue olvidado por muchos generales argentinos del siglo XX, pero no, eso lo vamos a dejar para otras oportunidades. Los soldados pasaban meses sin cobrar, años sin cobrar los sueldos. Y bueno, padecían todo tipo de enfermedades, de necesidades. No tenían para comer, para nada. Bueno, entonces, ¿qué se le ocurrió a Manu para remediar el hambre de sus tropas? Distribuyó terreno para que cada regimiento cultivase hortalizas y legumbres que servían para su alimentación y la venta del sobrante. Ajá. En beneficio de los soldados labradores. Ah, mirá vos. En vez de darle planes sociales, le dio campo, está bien. Exactamente. Y bueno, y Belgrano aplicaba la disciplina militar con todo rigor. De ella no se libró el obispo de Salta, fíjense qué detalle, a quien le ordenó salir de esa capital en el plazo de 24 horas, al haberle interceptado correspondencia con el jefe enemigo, José Goyeneche. Espía. No, más que espía, él quería acomodarse con los, con los godos, con los españoles, porque ¿para dónde iba? Esto está todo perdido, acá llegan los gallegos y yo qué hago, este pierde y yo me quedo, no, claro. Exactamente. Está bien. Exactamente, bueno. Es muy actual, te digo. Todo esto. Es todo muy actual. Sí. Sí. Ah, bien, no vi el coso, la seña. Así que hasta acá llegamos con la primera parte y después seguiré con la segunda hasta donde llegue y después en otro programa seguiré con las otras oportunidades y seguiremos hablando de este gran general. Uy, la espada de Democles. Bueno, ya terminé yo. No sé qué vamos a hacer. Hablen. ¿De qué quiere hablar? No sé, qué sé yo. Podemos hablar de este... Simbora. Quisiera que todo el mundo pueda sentir esta dicha, esa alegría tan grande que a diario me vitaliza. Comienza todo a ser bello desde que aprendí a mirarte, desde que abriste tu como un niño me abrigaste. Estoy seguro de mi amor, como sé que tú me amas. Give your love, give your love in the same way. Ya, ya guiará por siempre. Give your love, give your love in the same way. Bueno, hemos vuelto con las noticias Buena Onda. Si querés llamarnos, comunicate al 466-6559 o mandanos un mensaje de texto al 1561-540359. Noticias Buena Onda. Dijo Pamela David: no nací para ser una mujer florero. La Vedette forma parte del elenco El Gran Show, el espectáculo que encabeza Flavio La Mole Moly en Villas Carlos Paz, y atraviesa un momento profesional excelente. Sin embargo, a fines del 2010 se despidió de su rol como co-conductora en Animales Sueltos en medio de una ola de rumores que aseguraban que estaba enfrentada con Alejandro Fantino. Inundaciones en Australia, 2 muertos. Una fuerte tromba de agua que arrasó repentinamente la ciudad australiana de Toowoomba provocó la muerte de al menos 2 personas y dejó varios desaparecidos. Se enojó y se fue. Pia Slakpa había acordado abrir y cerrar algunas pasadas de moda en el desfile que organizó Roberto Giordano en Punta del Este, pero la modelo llegó a su camarín y comprobó que el acuerdo no se iba a respetar. Ofendida, la esposa de Paul García Navarro decidió no cumplir con sus pasadas y se fue del evento. 70 muertos al estrellarse un avión en Irán. El accidente se produjo en la ciudad de Uruguayén y hay otras 32 personas heridas. El aparato se partió en pedazos y no explotó. Estas fueron las noticias buena onda. Sí, porque la otra gente se fue al sector fumador. ¿Viste cómo es esto? Quiero mientras me quieren, y si me olvidan me olvido, que yo no tengo la culpa de ser como siempre he sido. Y bien, yo no lloro más, y si se quiere ir que se vaya. Yo no lloro más, y si se quiere ir que se vaya. Que te casaste con otro. Chancletas. Glamour en patas. Estuvimos escuchando a Mimi Maura y Yo no lloro más. ¿Qué tenés para contarnos, Walter? No mucho. Acá. Ah, ya está, acá lo encontré. Dicen unos españoles que así como tantos que afuera me vean atentos y no tienen ganas de que lo señale, afirman que la barriga cervecera es un mito. ¿Vos a favor o en contra? Mirándote a vos, en contra. Yo como muchas legumbres, eso es lo que pasa. Yo no tomo cerveza, a mí me gusta el Fernet. Yo soy un cordobés falso. Es una excusa que muchos usan, ¿no? Yo soy gordo porque tomo cerveza nomás, es solamente todo lo que tomo, es mentira, se morfan todo para mí. ¿Vos decís que le echan la culpa a la le cerveza? Le echan la culpa a la cerveza y no, es que se comen todo durante toda la semana y dicen no. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que la cerveza no engorda? No, eso es una lo que llaman estos españoles, médicos, que habrán estudiado mucho tiempo para tener su título, dicen que es una dieta mediterránea. Que consiste, es un consumo diario de alcohol y de bebida y de mucha comida con grasas saturadas, con una muy poca con poca cantidad de actividad física. Esa es la panza. Esa es la dieta mediterránea. Entonces, es una dieta mediterránea. Eso lo dicen, que no es que es panza de cerveza, sino que es la dieta mediterránea. Para engordar, la dieta para engordar. Claro, es que ellos le quieren echar la culpa a la cerveza, pero no. Cerveza, o sea, atrás de grasa, Claro, sí. La cerveza te lleva a... Acentúa las grasas, la cerveza, el alcohol en sí. acentúa. Yo cuando dejé de tomar, la verdad que... O sea que los que tienen, o sea que los que dicen que tiene panza de cervecera, en verdad la buscan de alguna forma. Es que no se toma solo una cerveza, te toma una cerveza y, bueno, una pizza. O los maníes con... Los maníes que vienen gratis. Claro, acompañadito, claro. Con la picadita, con... Yo fui a un famoso bar de Merlo Centro. Primer cerveza, maní. Para pelar, todo horrible. ¿Tirada la cerveza? Sí, tremenda. ¿Ahí en la esquina? Sí. Tremenda. Muy rico. Segundo, papitas y maní. Tercer, cerveza, papitas, claro, maní... Y, ¿cómo se llama esto? Chisito. No. Ya estamos. Y la cuarta, y lo que debe ser. Dijimos nosotros, vamos a juntar las monedas y tomémonos la cuarta, a ver si viene la pizza. No, nos tomamos la cuarta y vino con exactamente lo mismo que la tercera. Sí, bueno, pero una decepción que... tremenda. Ahora, después de esto, vamos a ir a tomar una cervecita. Y sí, ya que estamos... Acá no... está bajando el sol, así que viene bárbaro. No, no es que está bajando el sol. Leo lo deja de cubrir. Desde acá abajo lo veo muy alto. Ahora que viene agitado de hacer no sé cuántos largos hizo. Disculpa, no sé cuáles son tus problemas, tus problemas de altura. Yo no tengo ninguno. Pero cuando yo recuerdo allá en Entre Ríos y en Santa Fe también te dan la cerveza con ingredientes, se llama. ¿Cómo es eso? Te dan con un platito que tiene como tres lugares y va ensalada de papa con ajo y perejil. O sea, un par de papitas con ajo y perejil. Un puñado. Los porotos esos picantes. Sí. ¿Cómo se llaman los porotos? No tienen un nombre, los porotos esos blancos, pero picantes. Sí, sí, no me acuerdo. Y maní o palitos, alguna cosa así. Sí, vos te pedís un liso o un chop y te lo dan con todo eso. Cada vez me agarra más ganas. Mirá el dato que entró a tirar. Sí, vamos a es que no pudo, no puedo resistir. Preparalo, si vas, prepará ya. Sí, inclusive... A mí me contaban arquitectos que en Santa Fe, cuando hacen las viviendas sociales, había un arquitecto que decía, bueno, hay que hacer la vivienda para que la gente la viva. Y entonces creaban un espacio en el patio para la cervecita de la tarde. Porque en Santa Fe es como una costumbre, una social, una tradición, sentarse a la tarde a tomar una cervecita en verano. Y es verdad, es una tradición muy linda. No emborracharse, ¿eh? No estamos hablando de... sentarse, emborracharse. No, estamos hablando de sentarse, tomarse tranquilo una cervecita, una tradición muy linda que ojalá se extienda a toda la Argentina con cerveza, con agua, con lo que sea. Como lo que antes era el vermú. ¿Eh? Dice así, este estudio que medio litro o hasta un cuarto de litro por día es saludable, incluso, de cerveza. Incluso es saludable. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, va a parecer, va a sonar antiguo. A la mujer cuando estaba embarazada antes, ¿qué le daban? Cerveza de Malta. Cerveza de Malta. Yo le dije eso a mi mamá. Así se ponían después, ¿no? Era una cosa. Claro, unas calorías. Pero bueno, parece que tenía su cualidad la cerveza de Malta. Así nacieron algunas generaciones también, ¿no? Es cierto. Levante la mano. Lo que se explica, ¿no? Explica algunas cosas, ¿no? Ahora entiendo todo, dijo Leo. Claro, ya con el lupus adentro venimos, claro. Bueno, pero igual Santa Fe tiene una muy rica cerveza. ¿Pero cómo es ese espacio en el patio? Cerveza. No entendí igual, ¿cómo, ¿qué tiene que tener ese espacio? No, era como una mesita. O sea, era la deseada cerveza. Patio, claro, con una un mesita lugar en la y galería. Silla preparado para justamente eso. Como, bueno, este espacio está para que la gente se sienta y... el ritual de la cerveza del alto. Exactamente, tiene que ver con conceptos de... Nos vamos a meter con la arquitectura, que yo no soy arquitecto, no conozco tanto. Claro, pero ¿por qué si hay un espacio para la carne los domingos, por qué no uno para todos los días de una cervecita? Claro, tiene que ver con si la casa está para que vos te adaptes a la casa o la casa se tiene que adaptar a las costumbres de la gente. Tiene que ver con eso que generalmente cuando se hacen las viviendas sociales, ¿sí? Las casas de Fonavi, las casas que son... que las hace el Estado, no está muy pensado, como sucede acá en los barrios que no tienen escuelas, no tienen una plaza, los chicos para jugar. Bueno, hay otro tipo de concepción de cómo hacer un barrio de ese tipo. Yo me pregunto, ¿y este patio no podría ser un patio santafesino? Digo, tal vez... Podemos transformar un lugarcito. Sería espectacular. ¿Qué te parece? Al lado de la sombrillita, un lugar que esté piola. Lejos de la parrilla, por el humo. Sí, una buena heladerita. Sí. Y además que no la estamos usando en la parrilla, en verdad. Aparte en Santa Fe se usan los termos, ¿no? Los termos de Tergopol son... Igual acá, en el oeste, yo soy un sociólogo sin diploma, ¿no? Y lo que veo es que se usa mucho es esto de la pelopincho, y en la pelopincho estar tomando la cerveza adentro de la pelopincho. Es algo que no lo he visto en muchos lados, pero aquí en el oeste se usa bastante el codo apoyado en el borde de la pelopincho. Y ¿cuál reposera? Sí, es verdad. Y la cerveza, y alguno con algún pucho, ponele, en mi caso, ¿no? Yo con el pan. ¿Pan con cerveza? Obvio. Te cae dentro de... Porque la cerveza se cae dentro de la pileta y, bueno, mata un par de gérmenes, pero... Bueno, he tenido que escurrir el pan, sí, lo admito, pero bueno, te da hambre. Pero viste la banquetita al lado, si en una mesa una banquetita, pones las cositas ahí, fresquito y... ¡Tum! Tremendo. Y ¿verdad? Atención. Pasa si que tenés... yo me tiro de bomba, guarda. ¿El apelo pincho? Obvio. ¿Te subís a la punta y bomba? Ya lo estuvimos viendo toda la semana igual. No, bomba no. Ustedes porque no están en los lunes, por eso. Yo en los lunes vengo y hago lo que quiero. De la puntita. Pero yo limpio, distinto a otros programas, a otros días. Para ir el lunes cerrando. Para ver la bomba, ¿no? El lunes venimos y cerramos todo. Pero bueno, pará, a ver, si tenés más de 57 años, participantes dicen que... Cuando te deseaba, no si vos sabes, vos sabes. Que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz. Vos sabes, que cuando llegaste, cambiaste el olor de mis mañanas. No si vos sabes, vos sabes. El día que tu madre vino y me dijo con ojos mojados, que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte cómo? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre único no se puede comparar, mucho más que todo, que todo. No, si no sabes, no sabes. Mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar, de lo que miran al frente, tan noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicarte? La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. a primera hora. En Chaco pelean entre la crecida del río Paraná y una sequía interminable. Mientras la zona lindera al río Paraná resiste la embestida del agua, a pocos kilómetros los productores ruegan para que la lluvia ponga fin a la sequía. Transportan agua en camiones para abastecer a escuelas y salvar animales. A primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para otoño. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. El Patio, un programa hecho por los que no nos fuimos de vacaciones. Estábamos escuchando Vos Sabés de Los Fabulosos Cadillacs. Si te querés comunicar a la radio, llama al 466-6559 o manda un mensaje de texto al 1561-540359. Y parece que hay añoranzas de... A mí me gusta porque con esto del campo, ¿no? Sí. Primero, el campo, como si fuese una sola cosa el campo. Segundo, que dicen, va a ser paro el campo. El paro lo hacen, digo, para hablar con propiedad, ya que jodemos tanto con si presidente o si presidenta, jugamos también con esto. Paro es cuando los trabajadores, no sé, de una empresa, una fábrica, un negocio, no van a laburar. Del Estado también. Del Estado, no van a laburar. Eso es un paro de actividades. Sin embargo, en el campo, el campesino sigue... Sí, el pequeño campesino no tiene nada que ver con ninguna de las cuatro entidades que conforman la mesa de enlace. Y los trabajadores rurales no son los que paran las actividades, sino que son los dueños de los campos. Cuando son los dueños del campo, del negocio, de la empresa o de lo que sea, se llama lockout. ¿Sí? O sea, dejan de vender y de comprar. ¿Sí? Es una diferencia, digamos. Yo digo por estas cosas de las palabras y las cosas. En este caso estamos hablando de que parece que va a haber un nuevo lockout. Un nuevo lockout, pero por 7 días nada más. Lockout fue lo que hicieron las entidades agrarias. Lo que llevaron entre las entidades agrarias de la mesa de enlace cuando fue lo de la 125, ¿se acuerdan? 2008. Sí. 2008, ya por el 2008. Allá. 3 años pasaron. Pocas cosas. Man. Parece hace tanto. Es verdad. Yo dejé de trabajar en una carnicería por el campo. ¿Sí? Por el lockout. Te arruinaron. En realidad, viste que acá en Buenos Aires, en Capital Federal, no se notó tanto el tema del lockout patronal y los cortes de ruta. Yo que conozco gente por ahí en el interior. Sí, ahí se notó bastante, aparte que las mismas, por ejemplo, los supermercados acaparaban aceite y no lo vendían, o azúcar y no lo vendían. Eso después se denunció, la gente que laburaba en los mismos lugares, Walmart, Carrefour, yo sé por lo menos en Entre Ríos, que los que trabajaban ahí sabían que había aceite, que había azúcar, pero las góndolas no había. Claro, como que el famoso cartelito, uno por persona, o una unidad, o máximo dos. Sí, sí, sí, o sea... También se buscó generar todo un clima, que se logró, de hecho. Va a decir que hubo un apoyo con la parte empresarial también de los supermercados. Y suele pasar que se apoyan entre ellos. Qué bueno como, que se puedan unir, ¿no? Sí, sí, sí. Es como bonito. Cuando los estudiantes van a apoyar una huelga, por ejemplo. El 16 de septiembre, claro. 30.000 pibes. Claro, los estudiantes apoyan una huelga. En este caso, los supermercadistas apoyan a los productores, a los grandes productores del campo. Es como vos, según las diferentes alianzas. Igual, ¿no? Calculo que, o sea, en su derecho, calculo, sí, que serán primos o tíos, ¿no? Y es muy probable que sean todos lo mismo, ¿no? Bueno, la cosa es que esta semana se dio una situación bastante, bastante interesante. Se dio primero, bueno, estaba programado para hoy una reunión de la mesa de enlace con el Ministerio de Agricultura. Esa reunión se dio, se plantea como un fracaso la reunión porque no se llegó a ningún acuerdo. Ahora, antes de eso, el lunes, la Federación Agraria arma un tractorazo. ¿Sí? Que no fue muy fuerte, no tuvo demasiado, no golpeó demasiado fuerte, pero existió en diferentes puntos del interior del país. Salieron algunos integrantes de la Federación Agraria. Y ayer, la presidenta Cristina Fernández salió con medidas para los pequeños productores de trigo. Todo como preparando la cancha para hoy, la reunión de hoy. Y la reunión de hoy, finalmente, se fueron todos con las manos vacías. Habían amenazado, habían dicho que iban a hablar el tema de los trabajadores del campo. ¿Sí? Vieron por lo que pasó en San Pedro, por todo el tema, sí, este del trabajo esclavo. Obviamente que no le podés tocar ese tema. Las cuatro organizaciones, incluyendo la Federación Agraria, quizás yo creo que la gran vergüenza de la Federación Agraria es haber votado en contra de la regularización de los trabajadores del campo. Bueno, digamos, las otras tres uno sabe de dónde vienen, pero la Federación Agraria viene de los pequeños productores del campo históricamente. Votó también en contra de que se normalice la situación de los trabajadores del campo. Bueno, obviamente no les podés hablar de ese tema a los dueños de los campos en Argentina. ¿A qué se debe todo el conflicto que existe en este momento? Al tema del trigo. Muchos de las zonas donde se estuvo en los años anteriores cosechando y sembrando soja, ahora está el trigo. ¿Sí? Se ha reemplazado, claro, soja por trigo. Para darle un descanso a la tierra, argumentaban algunos. Sí, también para ganar más plata, porque cuando sube era el más precio, redituable. Era más redituable. Simplemente por eso, porque se le habían quitado retenciones al trigo, que no sucedió lo mismo con la soja. El tema es que quieren que no haya retenciones cero, que también ingresen el tema de las no retenciones, el tema del maíz. El tema del maíz parece un tema secundario, pero no lo es, porque Estados Unidos necesita comprar maíz este año, por ejemplo. Es decir, hay problemas en otros países por el cambio climático con la cosecha del maíz. Es toda una situación bastante compleja, que no es solamente decisiones argentinas. Hay influencias de chinos. Están los chinos en el medio. Los chinos piden soja. Piden soja de los gringos. Los chinos piden soja y los norteamericanos piden maíz. Son los mayores consumidores de maíz del mundo. Ya está. ¿Qué? A ver, nos salvamos. Construimos una torre tremenda y en el fondo levantamos esa pileta fea que la está usando nadie ahora. Están los gordos fumadores nomás. La levantamos y empezamos a hacer plantitas de trigo y maíz. Me dijiste, no. Sí, trigo y maíz. Y soja también. Y bueno, la dividimos en tres: la parte playa, media y onda. Así vamos. Los niveles. Y de paso sacamos la plantación esa de hojas raras que tenés vos en olvídate, un costado. Olvídate. O sea, si es más redituable. Sí, aparte que en la Argentina, viste, vos tirás una semilla y te crece. Y te crece, pibe. Vos mandale que. Sí, acá agarramos una semilla de. Yo agarro una milanesa de soja, la tiro en la tierra y me crece una planta de soja. O sea, pero seguro de eso. Estrellas, como encerrar. solitos. Analía. ¿Miedo? ¿Por qué? Me da miedo, porque no sé, todavía te estoy conociendo, Rayo. Nos estamos conociendo. ¿De qué signo es usted? Yo soy de Libra. Ah, yo me llevo muy bien con Libra. Y cumplo, ¿te gusta la historia vos? Sí. El 12 de octubre cumplo. Ah, mire usted. Es tremendo. Yo el 16 de septiembre. Para usted no le dice nada, pero fue el día de la Revolución Libertadora, de 1955. Buenísimo. Bueno, y Pablo, que está al lado mío, ¿qué día nació usted? 14 de julio. ¿Qué día es el 14 de julio? ¿Usted qué le gusta la historia? No me diga martes, ni miércoles, ni jueves. La independencia de Estados Unidos. No. Estuvo... Ahí, pegadito, pegó nomás, pero sí. No. Dígalo usted. El día de la Revolución Francesa. O sea, somos tres... Guillotín y guillotina. Sí, guillotín. ¿Sabes que el guillotín... ¿Qué hace? No se toca así. Hay que agarrarlo así, como... Con más confianza. El micrófono. ¿De qué cuerno estoy hablando? Bueno, y hablando de historia, qué sé yo, 466-6559 o 15, porque usted no lo quiere decir, 1561-540359. Pasa que acabo de descubrir que tenés la voz más sensual que yo. Yo pensé que no había persona en este mundo que tenga la voz más sensual que yo y te encontré bueno. Vos. Mira cómo te adornó la píldora, ¿viste? Dios mío, no sé qué voy a hacer con esta chica. Bueno, siga con Belgrano. Vamos a seguir con Manu. Bueno, pese a los esfuerzos de Manu, no, el ejército del norte no estaba preparado todavía para la gran batalla. Exactamente. O para un combate. Sí. Uh-huh. Las fuerzas realistas estaban a cargo de Pío Tristán. Pío Tristán. Tristán, el que tiene el ojo torcidito. No. No la puedo creer, tiene 1000 años. Uh-huh. Claro. Pío. Como Mohammed. Pío. Ay, además tenía algo que ver con la iglesia. Era un general, qué sé yo, no sé cómo lo diría. Pero bueno, qué cargo tenía, no sé. Él estaba al mando de todo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se acercaba el ejército hacia donde ellos estaban. El 29 de julio de 1812, Belgrano ordenó una retirada general. El éxodo jujeño, el famoso éxodo jujeño. No había que dejar nada, ni casa, ni alimentos... Ni vaca, ni oveja, ni cabrita, ni nada. Arrastrar todo. Todo lo tierra. Que, claro, todo lo que le sirviera a los enemigos, ¿no? O sea, que llegaran y que no hubiese nada. Pero ¿qué pasa? En cambio, las oligarquías, digamos, locales, a las que Belgrano las llamaba los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad, y, ¿qué más? Y seguridad, ¿sí? Lo tengo así. Sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Esto es lo que decía el señor Manu Belgrano. Lo de los desnaturalizados. Exactamente. Sí. Que eran los oligarcas de hoy, que sigue habiendo y que siguen pensando de la misma manera. Sí, que están de la vereda enfrente. Exactamente. Belgrano no les dejó alternativa. O quemaban todo... y se plegaban al éxodo o los fusilaba. Bien. Eso es tener... La tenía es como el mandamiento. Claro. ¿Os decís que la corten o lo...? Claro, la cortás o si no, te destruimos. Exacto. Acuérdense que había 25 balas para cada fusil, ¿no? Claro. Yo creo que ya tendrían un poquito más, pero bueno. Apuntale bien, le decía, ¿no? Porque claro, una bala que perdés es un enemigo más. Eso, claro. Qué profundo. No le va a errar. Bueno, y en 5 días, fíjense esto, en 5 días cubrieron 250 kilómetros y poco después la marea humana llegaba a Tucumán. Entonces ocurrió la primera y única desobediencia de Belgrano como jefe militar, porque había recibido del triunvirato la orden de que siguieran a cargo de Rivadavia, que siguieran retrocediendo hasta Córdoba, dejándole todo el camino libre. Contra más se metían para adentro, o para abajo, si quiere usted, más se iban a meter y más fuertes se iban a hacer los españoles. Y él dijo que no. La gente de Tucumán le pidió, por favor, que no se fueran, que se quedaran ahí, para porque si se iban, se tenía que ir todo Tucumán también. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué desobedeció? Uh-huh. Y porque yo creo que fue el instinto de él. el instinto de decir, voy a defender esto y esta gente me va a ayudar a mí, porque los tucumanos se plegaron a, y empezaron a ayudarlo, obviamente, al ejército, se plegaron al ejército del norte. Entonces hicieron una fuerza mucho más importante para detener a los godos. Y bueno, en una de esas desobediencias debidas a las que le tenemos que agradecer nuestra independencia y existencia como país, porque si no hubiera sido un desastre. Belgrano aceptó el ruego de los tucumanos, como decía, y armó con lo que pudo peones que se sumaron al ejército. Y el 24 de septiembre de 1812 obtuvo la victoria de Tucumán. El parte de batalla, bueno, es más que elocuente, por lo que consiguieron, ¿no? 7 cañones, 3 banderas, un estandarte, 50 oficiales, 4 capellanes, 2 curas, 600 prisioneros, 400 muertos, de los otros o de entre todos, no sé, no especificaba, las municiones de cañón y de fusil, todos los bagajes y aún la mayor parte de sus equipajes son el resultado de ellas, de esta batalla. Y hasta aquí llegamos con esta parte de la historia de Belgrano. La próxima será la recompensa de los patriotas, que ya es casi como el final que voy a tener de una de las partes. La semana que viene, el próximo miércoles, tendremos la recompensa de los patriotas y la muerte. Más adelante seguiremos hablando sobre las cosas que él escribía y decía con respecto a sus ideales y con respecto a la patria. O sea que estás por terminar el libro. El libro sí. El libro, todo esto lo saco de un libro, el último de Felipe Espiña. Sí. ¿Cómo se llama? Conquistadores de América. No me acuerdo cómo se llama. Se me fue. Libertadores de América, como la copa. No me acordaba. Me acuerdo de la copa. Está bien, Libertadores de América, que no solamente tiene a Belgrano, sino tiene a San Martín, a O'Higgins, a Miranda, que también voy a hablar un poco de Miranda si los tiempos se así lo dicen. O sea, sí. El patio, estamos viniendo acá, no sabemos hasta cuándo, tal vez hasta marzo, no sé. Tremendo, ¿no vamos a tener vacaciones en serio? No, para nada. Ahora sí, cuando venga el frío vamos a tener que entrar, porque acá no, está muy lindo. Está muy lindo acá. ¿Sabe que tiene que girarlo cuando estamos al aire? ¿Qué? Ahora déjelo así porque vamos al ventilador. ¿Al ventilador? Sí, pero acá afuera ventilador. Sí, pero a nosotros nos gusta otro tipo de aire. Pero se calienta el equipo, ¿vio? Por eso, se calienta el equipo. Vamos a la música y después estamos hablando un rato más con todos ustedes. Ya nos estamos prácticamente yendo, dale. Dice que te doy maconia, que te da la libertad. Si tu mamá ya no quiere que yo te pase a buscar. Dice que te doy maconia, que te da la libertad. Que yo te pase a buscar. Dice que te doy maconia, que te da la libertad. Dice que te doy maconia, que te da la libertad. Y ojalá que te cueste pa' llegar al parragal. Ojalá que te cueste pa' llegar al parragal. Culebrón timbal, culebrón timbal. Culebrón timbal, culebrón timbal. Culebrón timbal, culebrón timbal. Si tu mamá para mí es asqueroso. Lo que hizo acá Walter. No sé, estaba, no, lo que pasa es que ya estaba muerta. Vos te enojaste porque te pedía a vos que hagas la voz. Necrofilia. Necrofilia, y necrofilia es otra cosa. El ventilador me está dando en la nuca, no me gusta nada. Pero bueno. Che, bueno, tenemos que empezar a acomodar todo porque ya es hora de ir a preparar una picada. ¿Hay que guardar esa silla? ¿Viste esa que no se estira más? La violeta con líneas blancas. Bueno, esa es la de Leo. Y vamos, te tengo una mala noticia. Vamos a tener que tirar la cucaracha con la que te estás besando. Sí. Porque después sí. Martín... Deja esa relación. Pero, no te no está haciendo bien. No, La puedes llevar si querés, igual. La llevas directamente. Igual yo la vi adentro del bolso de Analía. Yo no quiero decir opa, nada. Qué feo. Pero... ¿Usted trajo bolso? La trajo la Maggi y todo, claro. La veo de verde. Sí. Se quiso camuflar la. Y Leticia aprovechó bien el día. ¿Por? Todo el día al sol estuvo hoy. Obvio, sí. Me quiero broncear un poco las piernas. Dice topless hoy, no me vieron. Y llegué tarde. Sí, me dijeron. Llegué tarde. Estás afuera fumando y hice topless. Y aprovechaste. Ten cuidado, pues se te van a pelar los pezones. No, pero rapidito, hasta ahora está tarde. Y sí, se hace sople del sol, ¿viste? Usted dice, yo no sé, porque yo siempre ando en cuero en la playa y no va o donde esté. ¿Nunca te pelaste los? No. ¿Te pelaste todo y nunca los pezones? No, nunca me pelé, digamos. Me he cortado el cabello, sí, pero pelado no creo que me quede bien. No tengo tanto pelo en pecho yo. No estaba hablando justamente de eso. Bueno, hablando de la piel. Bueno, no, nunca. No, la verdad que no. Hay que tener cuidado por eso. ¿Se hace cascarita? ¿Y usted hace topless? Sabes que todo el mundo me lo pide, pero yo. No, una cosa que se lo piden otra, y le nazca a usted. No, todavía no. No te acordás, porque te tomás tanto acá en el patio que me parece que. Me parece que tiene horarios. Tiene horarios. Porque ella es de los lunes. Analía de los lunes. Y las dos. No, pero usted es Leticia. Analía y Leticia de los lunes. Ella vino y se presentó. Yo soy Analía de los lunes. Hola, ¿qué tal? Analía de los lunes. Hola, ¿qué tal? Analía. Claro. ¿Cómo es su apellido? Analía de los lunes. No, sí. Espinosa. Ahí está, con ese. Claro, para decimos, si después me agregan todos en el Facebook, como la otra vez que le dije en mi programa, no. Ya. No, me bardió mal. ¿Sabes que me bardió mal? Sí. Qué mal al aire. No, al aire no. Incendio. No, tengo código. Tengo código. ¿Qué pasó? No sé, que ya se debe acordar. Ella se debe acordar. Internos no, porque si no yo me pongo. No es un chiste interno. Me pongo a hablar con. Es una verdad, una realidad que para ella yo soy así. Yo lo vi. ¿Te lo vio? Sí, lo vi. ¿Usted piensa eso? ¿Usted piensa eso de mí? Que recuerdo muy claro la pregunta, ¿la morocha o la rubia? Bueno. Y ahí para abajo. Bueno, pero eso está bien. ¿Están hablando de la cerveza? No. Color de cabello. No, yo no soy rubia. Yo la veo rubia. No, pero no soy rubia. Bueno, castaño claro, no importa. Para mí usted es rubia. Y ella es la morocha. Y ahí está Perla también. La Perla que no vino hoy. Que la estamos suplantando. Porque Perla me pidió que venga porque hacía falta una voz femenina en tanto hombre loco. Faltaron todas. Loco. Faltaron todos y cayó Ana. Bueno. No, pero no, está bien, me gustó. Tienen un estilo cada una, obviamente distinto. Obviamente distinto. No voy a decir cuál me gusta más. Bueno, nos estamos yendo. Deberíamos. No voy a decir nada. Tal vez el próximo miércoles. Tal vez el próximo miércoles. Miércoles se dice. Bueno, capaz que no venga entonces. Bueno, nos estamos encontrando. ¿Usted viene? Yo tengo lunes, no sé si. Bueno, el lunes. Venimos, chapuzón todos los días. Chapuzón todos los días. Bien. Nos estamos yendo. Gracias, Santiago, que no le dijimos quién era el operador. Es Santiago. Gracias, Leo. Pablito, que anda por ahí afuera otra vez refrescándose las cosas. Y todo eso. Y otra gente que anda por ahí. Nosotros nos quedamos en la pileta. Usted vaya al estudio nomás. Nosotros nos quedamos en el patio. Está Cecilia, llega más gente. No sé quién es. Pero bueno. Será hasta. Yo me despido hasta el miércoles. Mañana vuelvan a escuchar el programa de 6 a 21 horas, de 18 a 21 horas, El Patio, por FM Moreno 90.1. Muchas gracias. Adiós. FM Moreno.